quieta me tiré a la borrachera. El sentimiento que yo traigo lo traería hasta que me muera. Ay, ni tomando se me olvida la traición que ya me hiciera. Con el vino más me acuerdo de esa perdida mujer. Ay, ¿qué será del alma mía? Pues que no puedo borrar del pensamiento. Cuando veré calmar mi sufrimiento, mejor quisiera verla muerta de una vez. Me tiré a la borrachera. El sentimiento que yo traigo lo traería hasta que me muera. Ay, ni tomando se me olvida la traición que ya me hiciera. Y con el vino más me acuerdo de esa perdida. Cuando